A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar nuestro estudio sobre adoración y alabanza en la Biblia. Nosotros estuvimos viendo varias palabras, ya 10 hicimos, desde buscar hasta la última que vimos como predicadores en relación a adoradores y personas que alaban al Señor. Hoy vamos a hacer la 11ª palabra relacionada a este acto de adoración y alabanza. Todas ellas, como dijimos, están en una forma escalonada, en una forma que se puede decir en sucesión. Cada una de ellas nos va dando un paso más en la madurez cristiana como personas que adoramos. Desde empezar a buscar a Dios hasta lo que es servirlo, humillarnos ante Él, obedecerlo a Él también, consagrar nuestras vidas, habíamos visto también previamente lo que es la renuncia y la consagración como segunda palabra. Todo esto, hermanos, es de alguna manera el avance espiritual que vamos logrando en nuestra vida cristiana como adoradores y personas que alaban al Señor. Hoy vamos a hablar de la enseñanza y el aprender como adoradores. El hermano en el devocional estuvo hablando de la importancia de buscar la enseñanza en la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios para no ser seducidos y engañados en falsas doctrinas, en aspectos de la apostasía y por predicadores que a veces parecen hasta muy buenos predicando y hasta hablan con una rimbombancia y muchos versículos bíblicos y en especial muchos predicadores a veces un poco amarillistas en su forma de hablar y de enseñar en internet, porque están los amarillistas también. Esto por ahí no se dice, pero están esos que hablan y dicen un montón de cosas y citan un evento acá, otro evento allá y otro por acá. Y ya le entusiasman y le dan una sensación a la gente y todos están hablando y el hombre habla y la persona están todos mirando ahí. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! Porque el amarillismo es eso, llenarle de montón de cosas a la cabeza a la gente y de esa manera le conquistan, le van de a poco, de alguna manera hipnotizando con tantas palabras y las personas quedan casi adorando a ese predicador. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Pero en relación a adoración y alabanza, no vamos a hablar de lo que es la enseñanza en la iglesia, lo que es sana doctrina o lo que es la apologética bíblica en relación a cuidarnos del engaño, que en parte puede ayudarnos lo que vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar de usted y yo, nosotros buscando la enseñanza de Dios particular. Si somos adoradores, en lo personal y después también en lo colectivo, que vamos a verlo más adelante, lo que es la adoración como iglesia. Ahora estamos estudiando la adoración en lo particular. Yo, persona, hombre, mujer, que vivo delante de Dios, vivo en una sociedad y también estoy compartiendo en una iglesia con los hermanos, ¿qué busco de parte de Dios? Hoy vamos a hablar de algo importante que es mi vida personal y la enseñanza de Dios a mi vida personal. No vamos a hablar tanto de lo que es la enseñanza, como dije, de la iglesia o qué debemos tener en cuenta como enseñanza, qué debemos hacer. Eso usted lee la carta a Timoteo, la carta de Tito, Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Pedro, las dos, las de Juan, y ahí usted ve lo que tiene que saber la iglesia. Ahí usted va a entender bien a qué nos tenemos que abocar como congregación en la enseñanza, pero como adorador en particular. como persona que alaba al Señor en su vida, con sus acciones y con lo que usted manifiesta en su madurez espiritual o lo que usted tiene en su interno, tiene que saber, hermano, que usted tiene que también en lo personal buscar la enseñanza de Dios para su vida, para su corazón y para su pensamiento. Y hoy vamos a hablar de ese tiempo devocional y de ese tiempo en que usted está a solas buscando y siendo enseñado por Dios, encontrando refugio en los caminos y pensamientos de Dios para su vida y su corazón. Porque es lindo hablar, como se hablaba ahora en el devocional, de todo lo que nos puede pasar a nosotros como iglesia y todo lo que podemos sobrellevar. Eso es correcto y tenemos que estar advertidos y con los ojos bien abiertos. Pero muchos cristianos no están con ojos abiertos a la voluntad de Dios para su vida en lo personal, para su vida en lo particular. Son cristianos colectivos, son cristianos de iglesia, pero no son cristianos en lo personal. Y ese sistema, esa forma de pensamiento, ese concepto se ha marcado por los mismos pastores en las iglesias. Acá venís a aprender la palabra de Dios y no leas la Biblia en lo posible en tu casa. Porque muchos le dicen eso a la iglesia. Déjenos más que nosotros le vamos a enseñar. Porque nosotros somos los que estudiamos, nosotros somos los que nos preparamos, a nosotros Dios nos revela. Hasta esa cara durez tienen. Pero hermanos, no. El adorador, la persona que verdaderamente, como veríamos en la primera palabra, busca a Dios, tiene que también buscar la enseñanza de Dios en su vida particular, en la lectura de la palabra, en la oración y en los caminos del Señor, en lo que Dios tiene preparado para su vida. Así como vimos que la humillación es algo personal, la obediencia es algo personal, que la renuncia a las cosas del mundo y a la vida del mundo es algo personal, la consagración a Dios es algo personal. Hemos visto también que humillarnos ante Dios es algo personal, algo que tengo que hacerlo yo como adorador. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 4:24? Que Dios busca a los adoradores, a cada uno, que le adoren, singular, que le adoren en espíritu y en verdad. Si yo soy adorador colectivo, solo de iglesia, porque voy a la iglesia, voy acá a las reuniones, aquí, allá, que hay en la iglesia también, y eso es todo lo que tengo, entonces estoy mal, hermano. En mi casa nunca leo la Biblia, en mi casa no tengo mi tiempo de oración, en mi casa no tengo mi tiempo devocional, en mi casa yo no hago esto ni aquello, me dedico a mi trabajo y los domingos voy a la iglesia, porque algunos solo los domingos vienen. A la reunión de oración no vienen, a otras reuniones que se puedan hacer no les interesa venir, entonces les queda solo el domingo y a veces una reunión de las dos que tenemos. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo está edificándose mi vida? ¿Dónde está mi búsqueda de Dios en su palabra y para que tu enseñanza sea algo grande en mi vida? Si no, no vamos a ser buenos adoradores, porque no vamos a conocer cómo quiere Dios que le adoremos. No vamos a ser como la palabra anterior que estudiamos, la predicación. No vamos a tener un testimonio que ilumina el entendimiento de los demás, que Dios hace obras en nosotros, porque estamos haciendo posiblemente obras equivocadas, obras que Dios nunca nos mandó a hacer. Y nosotros creemos, porque todos hacen, todos vamos a hacer. Esos son los famosos métodos que se hacen en las iglesias. Método de esto, método de aquello. Ahora vino la moda de esto, ahora vino la otra moda de esto. Vino la moda del G12, vino la moda de todo con propósito. Vino la moda con todo aquello y aquello. Todo es moda ahora. Entonces las iglesias todas se abocan. Un tiempo estaba, que no era mala del todo la enseñanza, pero estaba lo que se decía, mi experiencia con Dios, hace unos años atrás, de Enrique Blackaby. Pero hermanos, la iglesia y mi vida particular, no se puede fiar de métodos en la iglesia, de metodologías de moda para el momento ahora. Ah, ahora viene igle crecimiento, crecimiento por células es eso. Hacemos entonces células en la casa, ganamos a los vecinos, todo. Ah, no, ahora ya vino que tenemos que juntarnos todos y hacer reuniones multitudinarias porque la gente va a ver el poder de Dios. Otro método. Hermanos, así no funciona la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son miembros, dice Pablo, particulares que se edifican y que sirven en su función. ¿Entienden lo que quiero decirles? Dios ha dado dones a los hijos de Dios a través del Espíritu Santo, a cada uno, ¿en qué? Agrega, redunda todavía, en particular. La hermana aquí, el hermano aquí, no tienen la misma función en la iglesia. Dios no le ha dado el mismo don. Puede ser coincidente que justo sí le dio a la hermana ese don y al hermano también el mismo. Puede ser, pero todos los que estamos hoy aquí, todos los que nos están escuchando quizás por internet, no nos ha dado el mismo don. A alguno le ha dado 2, 3, 4 dones. A uno le dio 1, pero uno por lo menos tiene. La pregunta es, ¿entiendo para qué me llamó Dios en su iglesia? ¿Entiendo Dios para qué me ha llamado? ¿En qué le tengo que adorar, servir y obedecer a Él? Esa es una pregunta. Y si no busco la enseñanza de Dios en las Escrituras, no encuentro satisfacción en su camino para mí, en lo particular, entonces voy a ser un cristiano del montón. No voy a ser un cristiano en lo particular y en lo personal. Voy a ser simplemente un cristiano del montón y que copia todo lo que hacen los otros. Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Todos juntos tenemos que servir, pero cada uno en su función, dice Pablo. Cada uno en lo particular a lo que ha sido llamado para servir. Y Pablo comparó también con el cuerpo el tema de los dones, que cada miembro del cuerpo es un don, pero cada miembro del cuerpo tiene una función. Como adorador y persona que alaba al Señor, tengo que aprender a saber que hay una forma en que tengo que adorar también. Hay una manera en que Dios me ha llamado a adorarlo. Hay algunos aspectos generales que todos tenemos que cumplir, pero hay aspectos particulares en los que tengo que empezar a buscar la enseñanza de Dios para mi vida. Solo la vamos a encontrar, todos por igual, eso sí es general, todos por igual, cada uno en lo personal la va a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, a través de la lectura, de la oración en lo personal, de mantener una relación, la meditación en los caminos del Señor. De esa manera va a ir descubriendo a qué te ha llamado Dios en su supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a empezar y vamos a ver. El adorador busca y quiere aprender más del Dios al que adora, entiende con convicción que Él dejó su revelación, a su vez la más fidedigna palabra en las Escrituras. No se queda con un conocimiento superficial de Dios, sino escudriña cada vez más las enseñanzas de su Salvador. Esto es lo que hace el adorador en la enseñanza. No solo se juega por lo que aprende en la iglesia y se queda con eso, sino que verdaderamente es la persona que se interesa por sí misma de entender a Dios, conocerlo y aprender. Vamos a leer varios pasajes, en especial en los libros poéticos, y vamos a ver algunos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir ahora al libro de Job, un pasaje conocido. Vamos al último capítulo, 42, y vamos a ver a este hombre que Dios lo llamó varón perfecto, varón intachable, que andaba siempre en manera recta delante de Dios. Y no cabe duda que Job era un verdadero adorador de Dios, un hombre temeroso del Dios del cielo, y lo conocía bastante bien. Tenía mucha sabiduría, por lo que vemos a lo largo del libro de Job, cómo él hace sus discursos. Se nota que era una persona muy preparada, pero así todo preparada, ignoraba algunas cosas. Capítulo 42, versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así andan muchos cristianos. Hablan mucho, pero no entienden lo que hablan. Seguimos. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, ¿y tú qué? Y tú me enseñarás. de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuándo usted hizo esa oración? ¿Cuándo usted le dijo a Dios, Señor, muchas cosas yo sabía, pero no entendía? Muchas cosas sabía, pero no comprendía. ¿Saben qué hace falta para que los cristianos entiendan al Dios del cielo y entiendan al Dios que los llamó para adorar? Necesitan humillar su corazón y reconocer que no saben nada, que no conocen nada. Estoy hablando de Job, un hombre que según Dios lo dijo que era perfecto en sus caminos. No se apartaba ni a diestra ni a siniestra. Y un hombre que verdaderamente conocía, él le dijo a sus amigos, solo ustedes son sabios, yo no soy sabio acaso. Y los discursos que hace desde el capítulo 26 al 28 son increíbles, hermanos. Sin embargo, reconoce que habían enseñanzas particulares para su vida y que Dios quería que él haga y él no las estaba haciendo. Dice en los primeros capítulos de Job que él todos los días iba y ofrecía holocaustos por sus hijos a Jehová, porque sabía que ellos a veces andaban en caminos. Hacía la vida cotidiana de creyente, pero no hacía la vida particular de creyente. Él proclamaba y trataba de hacer una vida, aunque muy buena, muy sincera con todo, pero buscaba una vida sencillamente que era la del montón, la que sus amigos hacían, la que todos hacían, la que todos más o menos tenían. Pero Dios estaba buscando con Job algo más particular, algo más a fondo. Hay una palabra que se usa a veces en relación al estudio, que es las escrituras, y es cavar y ahondar. Muchos solo cavan, pero no ahondan. No descubren completamente lo que hay abajo en el fondo. Eso que Pablo llamó eso inescrutable, eso insondable, eso que es difícil sondear, eso que está más allá del entendimiento común. El adorador tiene que aprender a darse cuenta si no está solamente en la iglesia y en su vida cristiana con las cosas de oídas nomás, o si verdaderamente conoce lo que Dios tiene para él. Ya sabe lo que tiene para él. La enseñanza particular en los creyentes es tan importante, hermanos, es tan importante como la que se hace acá del púlpito para la iglesia. Pero la enseñanza en particular va a ser para usted y para mí. No es algo para toda la iglesia. Siempre digo, en la iglesia escuchamos la enseñanza para la iglesia, para los creyentes. En lo particular, escucho o leo la enseñanza y medito que Dios tiene para mi vida particular. El Espíritu en la iglesia habla a los creyentes. En la vida particular te habla a ti y a mí. Nos habla a cada uno de nosotros en lo particular. Cuando escuchamos un programa en la radio, puede estar hablándome en particular, pero es para todos los oyentes que escuchan. Es para todos ellos por igual. Pero cuando busco a Dios, cuando me doy cuenta que Dios es más que simplemente la iglesia, Dios es más que el programa de radio o el predicador de YouTube o el predicador de televisión por algún canal que se da por ahí. Es mucho más. Dios quiere tener relación conmigo. Está buscando esos adoradores que le busquen. Que le busquen a Él en espíritu y en verdad. Y a veces los hombres no hacen eso. Hombres y mujeres de Dios. Los hermanos y hermanas no se dan cuenta que están errando el camino y muchas veces no están vivenciando verdaderas experiencias con Dios porque no están siendo enseñados por Él en lo particular. Repito el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Nos animamos a orar así hoy? ¿Nos animaríamos a decirle desde hoy al Señor, enséñame, como vamos a ver en otro lugar? Salmo 25, versículos 4 al 10. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Fíjense cuántas veces pide la enseñanza de Dios a él. Esta es una oración de David. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí, oh Jehová, por tu bondad. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es importante que nuestras oraciones sean estas, en donde estamos buscando la enseñanza del propio Dios a nuestra vida. Pero no una enseñanza de revelación mística. No una enseñanza de algo que viene no sé de dónde y que, oh Señor, me estás hablando. Gracias, Señor. Inspírame, ilumíname, Señor. No, dice en su oración que él quería que Dios le enseñe en su verdad de acuerdo a sus testimonios. ¿Y dónde estaban los testimonios de Jehová? Para el tiempo de David, para el tiempo de Salomón, para el tiempo de la generación de David. En la palabra del Señor, en lo que para ellos principalmente era la ley y lo que ya los profetas estaban escribiendo. La enseñanza para David no era buscarla no sé en dónde, sino era sencillamente buscar en sus testimonios lo que Dios quería para él. Y dice que todos aquellos que se humillan, aquellos que verdaderamente se acuerdan de él, aquellos que hacen lo recto y que se sienten pecadores y saben que solo por la misericordia de Dios están donde están, son los que van a empezar a aprender del propio Dios las enseñanzas de la Biblia. No crean, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios es solo para el pastor de la iglesia o para el misionero que está en algún lugar, en algún campo trabajando, o para el diácono de la iglesia, o para el encargado de un anexo de la iglesia o de alguna obra por ahí en algún otro lugar. No, hermano. La enseñanza de la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Como adoradores, tenemos que aprender a buscar a Dios, nosotros, y leer nosotros la Biblia. ¿Cuántos de los que estamos acá leemos la Biblia cada día en nuestra casa? ¿Cuántos agarramos la Biblia en lo particular nosotros cada día y la leemos y tenemos nuestro tiempo con Dios en un devocional y en un tiempo de oración? ¿Cuántas veces al día oramos en forma particular en nuestra casa? Nos damos cuenta, hermanos, cuánto falta que Dios nos enseñe a buscarlo y nos enseñe sus caminos. Porque somos personas de iglesia, somos creyentes solo de iglesia, no somos creyentes en lo particular. No queremos ser cristianos en lo particular, queremos ser cristianos solamente de iglesia. Y eso no sirve para abundar en las cosas del Señor. Jesús mismo le dijo a sus oyentes en Juan 10, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia, vida eterna y la vida cristiana, la vida en crecimiento, vida en abundancia, las dos vidas. Porque usted tiene una vida eterna que la ha dado Cristo, la ha pagado el Señor en la redención que ha hecho por usted en su sangre, pero también después de esa vida eterna continúa la vida cristiana, la vida en su camino. La vida en aquel que lo puede proteger del ladrón que ha venido para robar, matar y destruir. Todo esto usted lo ve en el versículo 10 del capítulo 10 de Juan. ¿Por qué muchos cristianos no saben cómo afrontar las diferentes situaciones en sus vidas? Situaciones particulares me refiero, que a veces nadie las sabe, pero no saben cómo afrontar, porque ¿a dónde van a buscar la solución? Yo he conocido hermanos cristianos que se han metido en gravísimos problemas porque no han buscado a Dios y no han querido ser enseñados por Dios para salir de algunas situaciones que han hecho. No estoy diciendo que no nos podamos equivocar. Posiblemente nos vamos a equivocar y tenemos que aprender la lección de los errores a veces. Es cierto. Pero muchas veces pueden ser evitados esos errores, pueden ser evitados esas situaciones porque hemos buscado a Dios y hemos querido que Él nos enseñe el camino, que nos enseñe su palabra y que nos dé la sabiduría. Seamos enseñados en su sabiduría. 90:12 del Salmo también. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón que... Ah, y la pregunta es, ¿cómo cuento los días para tener sabiduría? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, ¿cuántos días hemos vivido en el año? Saque la cuenta, ¿cuántos años vive usted? A 365, agréguele unos años más por los que tienen 366, año bisiesto. De todos esos días, ¿en cuántos de ellos trajo sabiduría usted? Moisés en su salmo, porque es un salmo de Moisés, ha dicho que cada día tenemos que, ¿qué? Traer sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos sabiduría. ¿Y qué sabiduría vamos a traer? Ah, hoy aprendí a trabajar mejor. Hoy aprendí que puedo hacer así, de esta manera, las cosas y me va más rápido, me va mucho mejor. Entonces, ya sabemos algo más. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? ¿Dónde encontramos la sabiduría? Vamos un ratito a Santiago. No pierdan el libro de los Salmos porque vamos a volver ahí. Pero vamos un ratito a Santiago capítulo 3. Conocido pasaje. Vamos primero al 1 y después al 3. Versículos 5 en adelante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. ¿Le falta sabiduría para alguna situación? ¿Le falta sabiduría en la palabra de Dios? ¿Hay algo que no está entendiendo en las Escrituras? ¿Ya le pidió a Dios que le muestre? ¿Ha hecho una oración sincera y franca como dijo Job? Señor, no entiendo esto. Creo que sé mucho de ti, pero había sido que no sé tanto de ti como me parecía. Pídala a Dios. Seguimos un poquito más. Pero, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tipo de creyentes queremos ser nosotros? ¿Constantes o inconstantes? ¿Por qué hay hermanos y hermanas en la iglesia? Hoy vienen, mañana no vienen. Este domingo vienen. Hay hermanos que vienen todos los domingos, rara vez se faltan. Otros, no vienen de tanto en tanto. Otros posiblemente, vienen un poco mezclado, vienen, no vienen, y ahí están. ¿Por qué no se puede venir todos los domingos a la iglesia? ¿Qué pasa que no se viene todos los domingos a la iglesia? ¿Qué hay? ¿Por qué hoy no voy a ir y mañana sí voy a ir? Podemos inventar mil excusas para no venir a la iglesia. Satanás tiene todo un listado completo que le regala a usted para que no venga todos los domingos a la iglesia. Venga algunos. Capaz usted está cansado, capaz usted trabaja mucho en la semana. No, pero a mí me queda lejos, hermano, la iglesia. Yo tengo que venir desde el norte de la ciudad. Son 25, 26, 27 kilómetros que tengo que bajar. Dos colectivos, no me alcanza el pasaje. ¿Será que Dios no le va a dar para el pasaje? ¿Será que Dios es tan pobre, miserable, que no le va a proveer en la semana para el pasaje para venir a la iglesia? ¿Estamos pidiendo con fe al Señor en nuestras oraciones? ¿O estamos pidiendo? Un hermano hace poco me decía, no, hermano, estoy esperando las lluvias de bendición, te falta fe. A la semana nos vino una ayuda y nos dio el Señor una gran mano. Hay que tener fe, hermano, le digo yo. No estoy diciendo la fe presuntuosa, la fe como decimos siempre que creen que frotan la lámpara de Aladino, sale el genio y le pido todo lo que quiero. No estoy diciendo de esa fe. Pero hermanos, cuando estamos encauzados en la voluntad de Dios, porque somos enseñados por Dios, en su sabiduría, no la nuestra, en su sabiduría, las cosas se van a ir dando. Y Dios va a proveer, no le va a regalar autos y casas nuevas y una cuenta bancaria resurtida de dinero. Posiblemente no le va a dar eso, pero para cumplir para venir a la iglesia, para ir a la obra, para trabajar, para evangelizar, para hacer algo, sí le va a dar. Pero pida con fe, pero con sabiduría y con entendimiento. A veces, hermanos, porque no somos enseñados por Dios y no buscamos la voluntad de Dios en nosotros, así nos va también. Capítulo 3, también de Santiago, vamos desde el 14. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay envidia y contienda, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. ¿Hay pelea entre hermanos? ¿Alguno de ustedes está un poco peleadito con alguno? ¿No anda muy bien? ¿O se enteró que algún hermano anduvo haciendo algunos comentarios por ahí que le ha dejado bastante mal parado a usted? ¿Y no le ha dejado muy limpio delante de los hermanos? ¿Por qué pasa eso? Muchas veces en ambos no hay sabiduría. El que chusmeó y el que se la tragó toda y se embroncó, tampoco tiene sabiduría. Dice que cuando hay pleitos, mentiras, chismes y todas esas cosas, no hay sabiduría. Esa sabiduría que me hace querer ser vengativo, ser una persona que ya voy a empezar a despreciar a ese hermano, es algo diabólico. Es algo que viene de lo natural, de mi naturaleza pecaminosa, no viene de lo que es de Dios. Seguimos. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. No dice de misericordia, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin, ¿y sin qué? Esta palabra, hipocresía. La frase que se dice a veces, no voy allá porque todos son hipócritas. Y como decía el pastor Olovati, venga usted y seamos uno más. ¿O no somos hipócritas, hermanos? La sabiduría de lo alto me enseña a aceptar a todos como son, malos o buenos, pero voy a mantener mi amor sin fingimiento. Voy a mantener mi paciencia sin fingimiento, aunque me duela y me cueste. Porque somos seres humanos. Sí, es cierto. Estamos todavía en el cuerpo de carne que nos impele a la venganza, que nos impele al desprecio, que nos impele a ser vituperantes con aquellos que nos hacen daño o nos persiguen o hablan mal de nosotros mintiendo muchas veces. Si yo aprendo a amar la blanda respuesta a los estímulos que recibo de otros, a veces malos, porque los buenos sí, todos somos buenos con los buenos, por supuesto, pero el problema son con los malos estímulos que llegan a mí, las malas actitudes que se hacen. Ahí es donde yo voy a aprender a saber si soy o no sabio, si soy enseñado en la paciencia de Dios, si soy enseñado en la sabiduría de Dios, si soy enseñado en el amor de Dios o soy enseñado en mí mismo. No, pero yo pienso así. Y ahí está el yo. Yo esto y yo aquello. No, yo considero así, yo creo así, yo esto. Y ahí está el yoísmo otra vez, cristiano. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Quién vive en usted? Y sí, todos dicen Cristo porque conviene decir Cristo. No vamos a decir yo porque se va a enterar el pastor que había sido que vivo yo nomás. Pero entendemos realmente quién vive en nosotros. Seamos francos. Saliendo acá de la iglesia, ¿quién vive en mí? ¿El sabio Dios y sus enseñanzas en mi vida y en mi corazón? ¿O vivo yo y toda mi prole de trabajo y mis cosas y mi vida cotidiana y todo el bagaje de cosas que tengo que sobrellevar en la semana? ¿Quién vive en mí? Esta pregunta nos tenemos que hacer cada día a medida que vamos trabajando, haciendo nuestra vida cotidiana, las mil y una cosas que hacemos. ¿Quién vive en mí? Pregunta para reflexionar para nosotros para el día de hoy. Bueno, vamos a seguir ahora sí al Salmo más largo de la Biblia. Ya saben cuál es. Pero para los oyentes que están acá mirando, por ahí hay alguno nuevo, el 119. Si están mirando en su Biblia, miren el 119. No es para ustedes lo que dije, era para los que están oyendo en el video. 119, y vamos a leer algunos párrafos de este salmo. Primero vamos al 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus qué? Tus dichos. Y fíjense que la oración es alguien particular. No es que es algo público. Es alguien que escribe y está orando y le está diciendo a Dios las cosas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus, ¿qué? Testimonios. Hermanos, ¿cuánto usted contó los mandamientos del Señor? ¿Cuántas cosas lindas que usted lee en la Biblia, usted está contando y tratando de memorizarse para conocerla y no olvidarse de ninguna de ellas? ¿Hasta dónde llega el amor de usted por la palabra de Dios? Por los testimonios de Jehová. Por los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Me he gozado en el camino de tus testimonios, como lo haría sobre toda riqueza. En tus preceptos meditaré y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vaya a su casa ahora y toda esta semana, cada día, lea este fragmento del Salmo 119. Memorícelo y pídale a Dios que le ayude a cumplir esto. Va a ser la bendición más grande que va a tener usted como hijo de Dios. Poder empezar a paladear por usted mismo las verdades divinas y el camino del Señor para su vida. Usted va a empezar a darse cuenta cuán ignorante es y cuán sabio lo está haciendo Dios ahora. Pero si usted no deja enseñarse por Dios, si usted no se deleita en la enseñanza de Dios, si usted no quiere ser enseñado en los estatutos de Dios, difícilmente va a entender el valor de la Biblia, el valor de la palabra de Dios. Lo grande que es para nuestra vida también la palabra de Dios. Del 33 al 38 también dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esto es un compromiso con Dios. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas tengo complacencia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para no ver la vanidad. Vivifícame en tu camino. Confirma tu dicho a tu siervo que te teme. ¿Cuándo vamos a aprender verdaderamente a temer a Dios? Cuando empecemos a estudiar los caminos de Dios y las enseñanzas de Dios. Puede ser que hayan muchas cosas en la sociedad, en el mundo, que nos den temores, que traigan cierto, a veces, miedo a nuestras vidas. Pero quien guarda la palabra de Dios sabe que venga lo que venga, cielo y tierra pasen, la palabra de Dios no pasa. Las promesas de Dios no pasan y la veracidad de Dios no pasa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Él no cambia, le dijo a la nación de Israel a través de Malaquías. Yo, Jehová, no cambio y su palabra tampoco cambia. Si me deleito y me regocijo en el estudio de la palabra de Dios, no sé cuántos de ustedes meditan y estudian la palabra de Dios en la casa, pero personalmente tengo mi devocional diario cada día. Tengo varios capítulos de la Biblia que leo, pero no solo la lectura, porque a veces algunos dicen, yo me leo 10 capítulos por día, y leen, y leyeron los 10 capítulos. Posiblemente algunos de Isaías, de Ezequiel, que son bastante largos, no sé si leen 10, pero pongámosles algunos que son más cortos. Pero a veces le conviene, hermanos, a usted leer quizás 2 o 3 capítulos, pero meditando y pensando lo que está leyendo, le da mucho más entendimiento y sabiduría de Dios que a veces leer por conocer la Biblia. Dios no quiere que leamos la Biblia para conocerla. Dios quiere que leamos la Biblia para adquirir sabiduría y entendimiento de Él. Por eso la lectura de la Biblia debe ir acompañada de la meditación. Y una vez que usted es meditador de la palabra de Dios, comenzará a ir más allá y empezará a estudiar la Escritura. Esto ya abarca sentarme ciertas horas de la palabra para no solo ya meditar lo que leo, sino empezar a encontrar la enseñanza más grande dentro de ese pasaje, la enseñanza clave que Dios me quiere dar. Eso es el adorador que busca la enseñanza. Eso es el adorador que verdaderamente se compenetra con la palabra de Dios. 66 al 68, también el Salmo 119. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardaré de todo corazón tus preceptos. En el tiempo de adversidad, hermano, siga guardando la palabra de Dios. Siga instruyéndose en la palabra de Dios. En el tiempo del rigor social, del rigor cultural, del rigor religioso, usted no deje de guardar la palabra de Dios. No deje de leer la Biblia. No deje de memorizar la Biblia. No deje de hacer lo que tenga que hacer. Esta semana, una noticia, estoy siempre mirando un poco las noticias de lo que pasa con los cristianos perseguidos en diferentes lugares del mundo. Y en una de las que estaba leyendo dice que los chinos empezaron a reunirse en los cementerios y en los lugares de basura, en lo que llamamos los vertederos, empezaron a irse a esos lugares a aprender la santa palabra de Dios. Qué paradoja, ¿no? Irse a un lugar de la muerte, un lugar que... ¿Qué inspiración podemos encontrar en un cementerio? Aunque hay algunos lindos, como por ejemplo que está acá cerca, es lindo para ir a sentarse, tiene lindo pasto, lindas flores, lindos jardines y todo, y uno va y hasta puede recorrer y caminar. Las tumbas no son con lápidas, sino son unas pequeñas etiquetas que ponen de cemento ahí abajo, pero hay cementerios que usted va y la verdad da miedo. Horribles son. Recuerdo que una vez allá por la cordillera fuimos a una ciudad y tienen un cementerio con un frente pero espectacular, unas galerías, arcos y todo. Y yo decía, ¿qué es ese edificio? Y nos fuimos con mi familia y con otra persona que estaba con nosotros y ahí descubrimos que era el cementerio. Pero cuando entrábamos al cementerio todo era una fachada porque era horrible, daba tristeza ver ese cementerio todo roto, golpeado, pintado, manchado. Pero los chinos, cristianos, hermanos nuestros en la fe, tienen que ir a esos lugares ahora y se van a los vertederos. Nadie quiere ir por el putrefacto olor que hay y se van porque ahí solo ya pueden leer la Biblia. Hermano, usted puede ir a su casa, puede ir en el colectivo leyendo la Biblia, puede subirse al teleférico leyendo la Biblia, mirando las ciudades altas y mirando la Biblia, y nadie le va a decir nada. Y así usted no lee la Biblia en su casa. Estoy casi seguro, hermano, no quiero ser malo, no me tomen a mal lo que voy a decir ahora, pero estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos hoy acá no lee la Biblia en su casa. Se fía de lo que escucha en la radio, por la aplicación, o por internet, o en el grupo de Salvos por Gracia, que gracias al Señor también se publican muchos estudios bíblicos o artículos para poder leer varias porciones de la palabra de Dios cada día, porque escriben los versículos o las ponen. Pero hermanos, ¿y nosotros? Y nosotros en lo particular, ahora que todavía no estamos en lo peor que se podría venir, ¿no estamos preparándonos en la palabra de Dios para esto? Gracias a Dios no nos persiguen como en China, como en muchos países musulmanes, en Medio Oriente y en Oriente. Pero, hermanos, por favor, empecemos a leer la Biblia, dejemos de enseñar por el Señor. 124 y 128. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Tiempo es para Jehová de actuar. Han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Aborrecí todo camino de ¿qué? De mentira. ¿Qué se está haciendo hoy? Se está quitando la palabra de Dios de todo. Se está quitando a Dios de todo. ¿Pero qué debo amar más yo? Tus preceptos, sus testimonios. En el tiempo en que Dios está siendo dejado de lado y donde el temor de Dios está quedando cada vez más afuera de instituciones, incluso de las iglesias, yo debo amar la palabra de Dios. Yo debo tener como mi guía máxima la palabra de Dios. No las palabras de los pastores, las palabras de los políticos, las palabras de los pensadores libres, las palabras de los filósofos y de todos los que hablan, de los periodistas, de las diferentes radios que pudiéramos escuchar. Tengo que tener como lo máximo de mi vida la palabra de Dios. Como un adorador, tengo que aprender a adorar bien a Dios. Y la mejor guía que voy a tener es la Biblia. Proverbio 23. También, versículo 12 y 23. Aplica tu corazón a la instrucción y tu oído a las palabras de sabiduría. ¿Aplica tu corazón a qué? A la instrucción. ¿Qué es aplicar el corazón? ¿Entienden ustedes esta frase? ¿Qué es aplicar? A veces, en las observaciones que se hacen en la libreta de calificaciones de los alumnos en la escuela, sea primaria o secundaria, aparece algo que las maestras o maestros ponen y dice, es muy aplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que verdaderamente se da con toda la seriedad y concentración a eso, a lo que tiene que estar, tomar como importante en la escuela. La enseñanza de las materias, la enseñanza de muchas cosas. Conozco muchos jóvenes que se pasan noche y día estudiando la materia de la facultad y no conocen la Biblia. Estoy hablando de jóvenes cristianos. No puede ser que la materia de la facultad sea más importante que la palabra de Dios, que es eterna, viva y que penetra mi alma para darme paz al corazón. No estoy en contra que un joven no estudie mucho en la facultad y si tiene que dar, pero no puede ser que todo su tiempo esté abocado y aplicado solo a las materias de la facultad y nunca tiene tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué muchos jóvenes que se van, cristianos, se van a las facultades? ¿Por qué se terminan apartando de Dios? ¿Por qué salieron los Darwins? Salieron los Hawking, todos eran creyentes, todos iban a las iglesias. ¿Y qué pasó? Aplicaron mal su mente, sus pensamientos a cosas turbias, a cosas ocultistas, y así se apartaron del camino del Señor. ¿Por qué muchos jóvenes hoy, creyentes, se abocan tanto al trabajo y a tantas cosas y no leen la Biblia y dejan la palabra de Dios, dejan el camino del Señor y terminan dejando hasta la iglesia? Porque ya no tengo tiempo. Tengo otras diversiones, otros pasatiempos más lindos. Porque han dejado el camino de la instrucción. No quieren tomar como algo importante. No aplican su corazón a lo eterno. Aplican su corazón a lo temporal, a lo que es de acá nomás. A lo que les va a dar réditos aquí y ahora. Pero en la eternidad no te va a dar nada. Querido joven, querida señorita, que estás estudiando y te estás reventando la cabeza con un montón de cosas, no te va a ayudar nada tu carrera, por más notas buenas que tengas y saques un promedio 10 en la facultad. Es muy difícil sacar un promedio 10, pero vamos a poner la máxima nota. Aplicó tanto y sacó el 10. ¿Y qué te vale cuando vayas al ataúd? ¿Qué te vale si sos creyente y te viene el Señor a buscar su iglesia? ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? Si somos estudiantes, si somos aplicados en nuestro trabajo, me parece fantástico. Y tiene que ser así de un cristiano, porque debe mostrar el ejemplo, debe testificar que verdaderamente sirve al Señor también en su trabajo secular. Pero cuidado de no ser aplicados en la instrucción de la palabra de Dios. Todo aquello es bueno, siempre y cuando esté acompañado por la palabra de Dios. No puede ser que nuestro trabajo sea tan intenso que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Cuidado, hermano. Abramos bien los ojos, porque Satanás sabrá a nosotros cómo instruirnos también y ayudarnos a apartarnos de la instrucción y de la palabra de Dios. Versículo 23, también del Proverbio 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Hermanos, buscar la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios y la sabiduría de Dios va a demandar un pago, va a demandar un precio de mi parte. Y no es dinero lo que me está pidiendo Dios. No se preocupe. Dios no le pide ni un centavo, ni una moneda, ni un peso le está pidiendo. Dios está pidiendo que usted dé su tiempo, redima el tiempo para Dios. Efesios capítulo 5. Creo que esto nos va a ayudar a entender lo que quiero decirles. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como qué, como sabios, redimiendo qué, el tiempo. ¿Y qué es redimir el tiempo? Es pagar un alto precio para poder ser un sabio. Es saber renunciar a muchas cosas que yo quisiera hacer, pero no las voy a hacer porque no voy a quitar mi tiempo de lectura, de enseñanza de la palabra de Dios, de meditación y hasta de estudio de la palabra. El hecho que ustedes hoy hayan venido a la iglesia o que quizás algunos están escuchando en este video la palabra de Dios, esas personas que se sientan frente a una computadora, un celular o lo que sea, a mirar el mensaje de Dios, están dando tiempo a Dios, no a mí. No me están dando tiempo a mí, están dando tiempo al Señor porque se están instruyendo. Pero esto solamente es un poco de instrucción durante una hora. Pero hermanos, redimamos el tiempo, paguemos un alto precio por Dios en nuestro tiempo y verdaderamente démosle a Él tiempo para encontrar sabiduría para nuestra vida. Los días son malos, dice Pablo, no son buenos. Con más razón tenemos que esforzarnos por hacer tiempo para la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién. Del Señor, no de tus afanes en esta vida, del Señor. Para entender el tiempo del Señor para mi vida y los caminos del Señor para mi vida, voy a tener que redimir el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si dormía hasta las 9 de la mañana, voy a dormir hasta las 8. Puede levantarse más temprano si quiere, no hay problema, no es pecado. Pero si dormía hasta las 9, voy a levantarme a las 8. Si yo me levanto a las 7 todos los días, por una razón y otra, y no me alcanza porque empiezo prácticamente a esa hora con las diligencias del día, me voy a levantar a las 6 de la mañana. Hermanos, sacrifiquemos nuestro sueño. No es pecado dormir menos para darle a Dios y su palabra. No es pecado, hermanos, meditar en la palabra. A veces, bueno, usted me dice, no, pero a la mañana me cuesta, hermano. Yo voy a empezar a leer la Biblia y voy a estar durmiéndome arriba de la Biblia. Entonces, a la noche, antes de ir a dormir, cánsese menos. Haga menos actividades a las últimas horas de la tardecita, pero dele al Señor un tiempo para la palabra de Dios. Pero lea. Lea la palabra de Dios, porque se necesita. Se necesita. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aquí hay otra enseñanza. Quizás no tan relacionada a la palabra de Dios, pero nos va a ayudar a aprender a orar por esto también. Lucas 11, 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Acá viene otro tema. ¿Le pedimos al Señor que nos enseñe a orar? ¿Aprendimos ya a orar? A ver, voy a hacer algo bien habitual a veces en los hermanos. ¿Cuántos muletillos usa usted en la oración? Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. De dos palabras que dice, ya dice otra vez Señor. De cinco palabras que dice, en tres de las cinco dijo Señor. ¿Aprendimos a orar? Parece que sea algo tan cotidiano y tan tonto, pero no nos damos cuenta que estamos tomando en vano el nombre del Señor en la oración, porque es un muletillo nomás. No es que lo estamos expresando porque realmente nos estamos dirigiendo al Señor de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos Padre, o decimos esto, o decimos aquello en la oración? ¿No será que en nuestras oraciones siempre se dice lo mismo? Siempre estamos diciendo la misma cosa en la oración. Parece que ya es así lo que Jesús llamó las vanas repeticiones. Aunque sean secretos, aunque estamos en lo privado, todo, ¿qué son nuestras oraciones? ¿Conversaciones con nuestro Padre Celestial o simplemente son rutinas con el Señor? ¿Son simplemente cosas así que, bueno, habituales? Lo hago porque hay que hacer y así por lo menos el Señor ve que yo oro. Enséñanos a orar. Y es cierto que Jesús dio un modelo de oración, pero no me voy a poner a decir tres veces al día como hacía Daniel: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y todo lo que sigue. No voy a estar orando así. Obviamente el Señor Jesús no estaba buscando que yo ore de esa manera. Es un buen bosquejo de oración que yo podría adaptar a mis días y a mis necesidades y orar de esa manera. Pero, hermanos, ¿qué son nuestras oraciones? Si en realidad nosotros no sabemos qué decirle al Señor, empecemos a decirlo: Señor, enséñame a orar. Enséñame a dirigirme a ti como debo dirigirme a ti. Yo mismo he tenido que hacer esa oración y decirle a Dios: Señor, enséñame a orar, pero para ser escuchado, para ser oído por ti. No para cumplir contigo, para solamente, bueno, ya hice mi oración. Ahora me voy contento porque ya tengo mi amuleto de la suerte. Mi tiempo de oración fue hecho. Porque para algunos es así. Leer un poco la Biblia y orar un poco ya es el amuleto de la buena suerte para el día. Y no decimos eso, pero más o menos es muy parecido. Que la oración no sea un amuleto de la suerte, sino que sea un contacto real con mi Dios. Que sea un contacto real con mi Padre Celestial. Tito 2:7. Terminamos con dos pasajes que nos van a ayudar. Mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad en la doctrina, seriedad. ¿Saben qué? Cuando usted y yo leamos mucho la Biblia, leamos la palabra de Dios, meditemos en ella, estudiemos a ella, se va a notar. Se va a notar en su testimonio. Se va a ver que usted es una persona de lectura bíblica. Se va a ver que usted es una persona de oración. Se va a notar de lejos, con dos, tres palabras que usted diga a la persona que está frente a usted, va a darse cuenta que usted es una persona que conoce a su Señor, pero no lo conoce ambiguamente, lo conoce por medio de su palabra. Lo conoce por medio de las Escrituras. Ocúpate. Ocúpate en esas cosas. Que verdaderamente la palabra de Dios sea algo para nosotros tan importante que todo el tiempo es algo que yo lo tomo con seriedad y con integridad. Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Vamos a sacar como que Pablo escribe esto y que es el propio Jesús que nos está diciendo esto. Entre tanto que voy, que él no vino todavía por los suyos, pero mientras no venga, ocupémonos de eso, de leer la Biblia. Ocupémonos de verdaderamente conocer la sana doctrina y de la exhortación, de animar a otros. Exhortar es animar, y con las promesas de Dios a que lean, en este caso, que lean la Biblia. Que descubran la sana doctrina, las sanas palabras, que la descubran en la Biblia, en las Escrituras. Hermanos, necesitamos verdaderamente empezar a ocuparnos más de la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida particular, para nuestro corazón y para nuestra mente. Habían más pasajes, yo quería leer muchos más y tratar otros temas más, pero el tiempo no da. Pero hermanos, espero que estos incentivos, esta exhortación, como dice el autor a los Hebreos, a la enseñanza bíblica en lo particular, a la lectura bíblica y a la oración, a ustedes les traiga un pensamiento y el considerar qué van a hacer de aquí en adelante con sus vidas personales en relación a la palabra de Dios. ¿La vamos a leer? O bueno, gracias pastor, qué lindo el mensaje. Que le vaya bien. Yo tengo mis cosas y tengo que seguir haciendo mi vida. Perdónenme, hermano, pero quiero ser un poco directo porque verdaderamente no estoy buscando algo para mí acá, pero estoy buscando que Dios sea real en las vidas de ustedes. Que sea en nuestras vidas el Dios del cielo real y patente en nuestras vidas, y no solamente de oídas, no solamente de lejos, sino que sea un Dios con el cual tengo siempre comunión cada día, y Él me instruye y yo respondo en la oración de agradecimiento y de adoración a su nombre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos ha instruido hoy, gracias por lo que ella nos ha dado, gracias por todo lo que pudimos aprender hoy y gracias por lo que nos diste. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes, nos dé fortaleza espiritual y que por sobre todo pongas un deseo fuerte en nuestros corazones para seguir instruyéndonos en tu palabra en lo particular, no solo en la iglesia, que te agradecemos que también lo podemos hacer, pero Señor, que aprendamos a buscarte, a encontrarte, a considerarte, pero siempre bajo el escrutinio escritural de tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y darnos el privilegio de tener tu Espíritu en nosotros, que nos enseña todas las cosas en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.